voy a pasar y te voy a gritar, te cagué. Ahora hace calor, ya tengo otra mina pa' pasarla bien. Me olvidé de tu amor y sin tu agujero la voy a pasar mejor. Ahora hace calor, ya tengo otra mina pa' pasarla bien. Me olvidé de tu amor y sin tu agujero la voy a pasar mejor. Cómo me gusta escabiar con los pibes en la esquina, tomando porquería todo el día y esperando a las pibas. Cómo me gusta escabiar con los pibes en la esquina, esperando eso que nos llega, esa cerveza bien fría. ¡Pero está caliente! No importa, la agarro con un trapo. ¿Ah? Si sos negro cabeza, bien arriba esa cerveza. El Dipi papá. Si me tomo un trago quedo de la cabeza. A mí no me importa, tengo mucho calor. Ay, trae mi otra y hacemos de control. En el kiosquito de acá a la vuelta, la ladera no anda y se calienta la cerveza. A mí no me importa, tengo mucho calor. La tomamos caliente y hacemos de control. La tomamos caliente y hacemos de control. La mano arriba, la mano arriba, los que quieren tomar la cerveza bien fría. La mano arriba, los que quieren tomar la cerveza bien fría. La mano arriba, los que quieren tomar la cerveza bien fría. La mano arriba.